Hola, me llamo José Luis, estamos en la radio de Asido, estamos en la programa 8. ¿Está Urto aquí o no? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Lorena, ¿te gusta trabajar aquí o mucho o poco? Mucho. ¿Mucho, no? Sí. Pablo, ¿te gusta trabajar con tu profesor? Cari. Ah, ¿con Cari, con Pablo? Sí, a Pablo, para acá. Ah, muy bien. Mónica, tú estás trabajando con Luisa, ¿no? Sí. ¿Y te gustó ese taller? Sí. ¿Con la chica nueva, con Fuerzanta y tú? Sí. Ah, muy bien. Clara, a ti sí que te conozco. ¿Tú estás trabajando con Pablo, con Cari en el taller? Cari. Ah, con Cari, ¿no? ¿Cari es guapa o guapa o no lo sé decir más? ¡Ay, guapa! Ah, es guapa, ¿no? ¿Es simpático o no? ¡Ay, es linda! ¿Pablo es guapo o y simpático? ¡Jefe! ¡Madre mía, que lo ha dicho Pablo! ¿Pero qué, oigo? ¿Que yo soy feo? ¿Es guapo o qué? ¡Ay, guapo! Bueno, yo soy Pablo Valibrea y junto a José Luis y al resto de chicos del equipo os damos la bienvenida al programa número 8 de la radio de Asido en esta octava temporada. Si os parece, vamos a revisar los contenidos del programa de hoy, que incluyen el viaje a Ávila de Special Olympics que ha realizado Inma. Además, Iván sigue por el camino sano y nos habla un poco de pilates. Teresa nos hablará sobre su santo y Pepi sobre una boda a la que fue. Además, hoy hacemos un repaso exhaustivo al fin de semana, y es que tanto Andrea, como Javier, como Jonathan, como Paula y Paz nos van a contar qué tal le ha ido el fin de semana. Isabel nos hablará de un grupo de música que se llama La Oreja de Van Gogh y que le gusta mucho. Y en nuestra sección de cine, Abel nos hablará de Señor y Señora Smith, y Paco y Paula nos hablan de una película que ha salido muchas veces en la radio de Asido, pero que parece que no deja de gustar, que se llama Shrek. Así que, con esos contenidos, comienza el programa número 8 de la radio de Asido. Hola, soy Ima, estoy en radio Asido. Y yo fui a viaje lejos, hoy fui a Foneta, fui a un viaje, fui a Vila, viaje, fui a y comer, cenar y dormir. Hacer cama también. Hecho pipi yo cama sola. También. Fui a comer. Comí marrones. Y sábado fui a la piscina y a nadar para color azul, mi andaro rolo con mi rolo azul. Tiene explosía también, pita también. Ima, que voy a voy a preguntar de tu viaje. Emma, ¿te gusta el viaje que has hecho? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Con furgoneta de asilo, ¿no? Sí, furgoneta asilo. Vale. ¿Quién lleva? Alberto. Alberto, ¿no? Sí. ¿Y tu compañera cómo se llama? ¿Pepi? José Toña Mena y Jugado y Pablo Vivo. Ah, José Toña Bernal, está bien. ¿Y naranja la piscina? Sí, y esto es... Emma, ¿que la piscina es largo o corto? Largo piscina, que así, grande. ¿Grande, no? Sí. ¿Y qué tal lo hiciste? Bien. Bien. Primera. Emma, escucha. La segunda plata que ha quedado. ¿Qué? ¿Qué? Esto es col. Ah, de cro. Sí. ¿Me ha quedado primero o segundo? Solo. El segundo, ¿no? Sí. Era buena. La medalla de oro, ¿qué ha sido? ¿Tercero o primero? Primera. Primera, ole. Son una máquina. ¿Espalda? De la espalda. Sí. Salió la voltereta a hacerlo de la piscina. Sí. ¿Ha hecho bien o mal? Bien. Bien. Que hay mucha gente o poca. Mucha gente. Mucha gente, ¿no? Sí, hay policía también. Ah. ¿Y ha ido tu padre? Y mi padre, no. ¿No? No. Ah, ¿los otros solos? Sí. ¡Qué mayor! Oye, cuéntanos cómo, dónde te quedaste, cómo era el alojamiento turístico en el que te quedaste. Ah, que ha dicho Pablo que ha quedado un hotel, ¿no? Sí. ¿Es grande o pequeño? Grande. Grande, ¿no? Sí. ¿Cuánto estrella hay? ¿Dos o tres? Tres. Ah, tres estrellas, ¿no? Sí. ¿Poco lujo o mucho lujo? Poco juro. Poco lujo, ¿no? Sí. ¿Qué ha visto tu hermano? ¿Está guapo o no? Sí, guapo. ¿Y todo eso ha hecho una fiesta o no? Sí, he hecho fiesta. Ha sacado 10 también. Ah, muy bien. ¿Y bailaste música de puesto ahí? Sí. Y viajes sí, he hecho. Y música también. Así. Pone caballo. Vale. Cuando termináis de nadar, ¿ya terminado? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué queda que ha terminado? Y este primera. Este tercera. Pues yo te digo, ha bailado fuera de la piscina, ¿no? Sí, fuera piscina. Y después, cuando termináis la piscina, competí, ¿ya has terminado, sí o no? Sí, ya tengo ya. Pues, Emma, ¿lo tiraste de la piscina, lo tiraste de la piscina para echar una fiesta y tú. Sí. Con la ropa puesta. No. Y en la puesto. No, luego cuando termináis de la piscina, no, Ima. Sí. Cuando termináis todo, ¿has puesto la ropa a tirarte a la piscina? No. ¿Sí o no? No. Vaya. ¿Por qué? Andalucía no deja poner y ropa. Ah, pues entonces. ¿Qué color tu bañada? Andaro y gris y azul. ¿Y los pies que ha puesto? Y esa frutilla, piscina también. ¿Qué ha puesto en la cabeza? Loro. ¿Y eso? Y gafas. De la piscina, ¿no? Sí. ¿Puedes llevar aletas? No. Ah, no. No se puede. ¿Y te gustó mucho el viaje, no, Ima? Sí. ¿Y va a repetir otra vez? Que yo no. ¿No? No. ¿A otro sitio, no, Ima? Sí, otro sitio. Ah, pues entonces, pues, Ima, yo te digo, era buena, campeona, que ha quedado segunda y primera, que te digo, era buena, campeona, que sigue así, y yo quiero ser tu amigo. Adiós, Ima. Adiós. Hola, me llamo Marco García Chirano, voy a hablar Radio de Asilo de Pilates. Muy buenas, Iván, nos vas a hablar esta tarde de Pilates. Sí. ¿Qué es Pilates? Bueno, más o menos hoy todo el mundo tiene una idea de lo que es Pilates, pero tú vas a clases de Pilates. Sí. Cuéntanos, ¿qué haces en esas clases de Pilates? Pues primero, la ropa todo blanco. Vas de blanco y ropa cómoda, me imagino. Sí, como y una colchón estreta. Muy bien. ¿Y qué hacéis? Para primero, para empezar la clase, primero de pie. Después tiramos la pierna y la otra. Y esto. ¿Eso qué? Explícalo, porque en la radio no podemos ver las cosas. A ver, ¿qué tienes que hacer con las manos? Primero, calentar las manos. Ah, calentar las manos, muy bien. Y después, nos casamos de la nariz. ¿Os quitáis las gafas? Sí. Bueno, quien lleve gafas. ¿Y cerráis los ojos? No, para la vista. Para dejar esto. Masaje en los ojos. Para eso, casar la vista. Uh-huh. Sí, frotaros los ojos para que la vista descanse. Yo voy traduciendo lo que hacía. Sí. Y después nos tiramos un brazo. Y otro. Y después ya nos estamos para hacer una música muy lenta. Para relajar, una música relajante. Coca de tino. Para y después, mucho rato. Uh-huh. ¿Y a ti te gustan las clases de Pilates? Sí. ¿Sales muy relajado cuando terminas las clases? Y antes, fuerte. ¿Y te cansas? ¿Terminas cansado? No, por eso me mataba. Vale. Oye, ¿y con quién vas a Pilates? Con mi madre, con mi tía, mi abuela y su amiga. ¿Y va mucha gente aparte de vosotros? ¿Va más gente? Mujeres, solo. Todo mujeres, o sea que tú eres el único chico. Oye, ese hombre no puede ser. Muy bien. Oye, ¿y qué día de la semana haces Pilates? ¿Qué día de la semana vas a Pilates? Pues los lunes y los miércoles. Y los miércoles. Oye, miércoles. Sí. O sea que esta tarde tienes Pilates. Por la tarde, no por la noche. ¿Por la noche a qué hora? Pues muy tarde. Muy tarde. O sea que ya cuando sales de Pilates, casi ya directo te vas a la cama. No. Primero empieza otro turno. Otro hace. No, espérate, no. Pero cuando tú terminas Pilates, no. Llegarás a la casa y si es muy tarde, pues ya casi será la hora de ir a la cama. Tú todavía no. Cena. Después de Pilates, cena. No. Antes, el cena. Antes cena y después te vas a Pilates. Primero voy a escuchar la música. Vale, nada. Y después ya de noche otra vez. Música. Oye, ¿y en la clase de Pilates está lejos o cerca de la casa? La casa. ¿Pero vais andando o en coche? En coche. Ah, en coche. Su amiga. En el coche de las amigas de tu madre. Sí, no, de mi vecina. De tu vecina. No, no voy a ella. Muy bien. Pues nada, ya a lo largo del curso nos irás contando la evolución de Pilates, si estás más relajado, si duermes mejor, si estás más fuerte. Aunque Pilates no es para estar fuerte, es para hacer ejercicio, ¿no? Y ya está. Pues ejercicio, la pierna, la plata. Claro, para estar en forma y estar tonificado. Y el coco. Habrá mucha gente que hace Pilates y además dicen que viene muy bien, lo aconseja. La barriga, los tiranos. Hacer respiraciones para relajaros. Por fuera y para dentro. Fuera, para dentro. Muy bien. Fuera y para dentro. Estupendo. Y las paradas también. Eso, bueno, hay que hacer deporte, ejercicio, o pilates, o ejercicios de respiración y cositas así, que viene muy bien para la mente y para el cuerpo. ¿La mente? Claro, porque como son ejercicios que te relajan, tú, por ejemplo, que haces pilates, ya tarde, pues, haces los ejercicios y luego sales relajado y duermes estupendamente. Y viene muy bien ejercicios así que te relajan un poco para no pensar en nada y estar tranquilico. Eso ahora lo aconsejan y ya te digo, mucha gente hace pilates. Pues nada, Iván, ¿nos quieres contar algo más o nos despedimos? Pues una frase. ¿Sobre pilates? Sí. Pues se ha hecho todo muy bien, pero un consejo de pilates se llama... Mejor hago muy bien. Un precio. Adiós. Hola, llamo Teresa y por ahora te me santo. Buenas, Teresa. Yo soy Dana y te voy a hacer una serie de preguntas para que me cuentes sobre cómo te lo has pasado y demás. Vale. Pues mi santo fue ayer y lo celebré con mi padre, que también mi hermano me felicitó, que también me ha regalado un Monopoly, mi padre, un paraguas, dinero, estuche de monedero, y que también ayer por la tarde ha subido mi abuela, que fue su cumpleaños también. Y también me encantó Fernando Díaz en mi casa. Y entonces mi madre ha comprado tarta y pelo para cantar mi Fernando Díaz. Y también cené con toda mi familia, con mi prima. Y también he pasado muy bien. Pasó muy bien en mi playa de santo. ¿Fuiste a algún sitio especial, algún restaurante, algún bar o algo para celebrarlo? Sí, sí, en la Caina. ¿Y los regalos que lo has estrenado ya, el Monopoly lo has estrenado? Sí. ¿Y qué, te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Y tu abuela, que se puso muy feliz? Eh, Mi abuela sí. Sí. Bueno, sí, yo también estaba nerviosa cuando fue ayer mi santo. Pues bueno, Teresa, me alegro mucho de que estés feliz de tu celebración y demás. Pues yo también tengo así una cosa, ya de mi santo, que también mi abuela me ha agarrado chuches también por mi santo y también ha cantado mi fe en tu día. Adiós. Hasta luego, Teresa. Hola, papi. Te mostré yo. Bien, estamos en la radio de Asido y yo soy Pablo, Pepi. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la papá, yo soy preciosa. De guapas, preciosa, eso sí, suena bien. Sí. Veo aquí en tu agenda que es que has estado. ¿Dónde has estado? Sí. ¿Dónde? Papá. Preciosa. ¿Has estado en una iglesia? Sí. ¿Y qué se celebraba? Esto ahí. A ver, había una chica que se llamaba. ¿Cómo? A ver, Bahía. ¿Y? Sí, José. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Que se casaban? Se separaban. Esto es una boda. Ya. Yeah. ¿Has estado de boda? Sí. ¿Y dónde fue la boda? Mami, yo. ¿Fuiste con tu madre, con tu padre, no? Junto, sí. Vale. ¿Y dónde fue la boda? A ver, En Totana, muy bien. Sí. Oye, la ceremonia esta tuvo lugar el 6 de octubre, sí. Un día antes de mi cumpleaños. No, sí. Estos son curiosidades que no le interesan a nuestros oyentes. Pero que te las cuento yo a ti. ¿Dónde tuvo lugar la boda? ¿Fue en una iglesia? Sí. ¿Y cómo era la iglesia? Sí. ¿Era grande o pequeña? Esa. ¿Era pequeña? Nena, sí. ¿Y era bonita o fea? Papá, preciosa. ¿Era bonita la iglesia? Sí. Ok. Bueno, cuéntame cosas de la novia. Sí. ¿Cómo iba la novia? Ella. Preciosa. ¿Cómo llevaba? A ver. ¿El vestido? ¿De qué color era? Negro. ¿De qué color era? ¿Era rojo? ¿Era amarillo? ¿Era negro o era blanco? Coca. Coca. Blanco, ¿no? Sí. Ok. ¿Y iba maquillada? Que dejó. Tada. Los ojos. Tada. Que llevo. También los mofletes un poquito. Sí. ¿De colorete? Sí, llevo. ¿Y el pelo cómo lo llevaba? ¿Suelto o recogido? Así, dejó. ¿Lo llevaba un poco recogido? Sí. ¿Así para un lado? Sí. Ok. ¿Y iba guapa en general? Pues yo sé, me encanta. ¿Te encanta, no? Sí. Bien, bien. Luego hemos dicho que el novio se llama... Ya, es de José. José. Sí. ¿Y cómo iba José? José. Así. Llevaba una corbata, ¿no? Sí. ¿Qué más? Así. Así un traje. No, así. Ah, llevaba un pañuelo. No, rojo. Así en el chaleco, ¿no? Sí. Ok. ¿Y el traje de qué color era? Negro. Negro, ¿no? Sí. Los novios, vamos, hay algunos que les gusta vestirse de blanco, pero por lo general suelen ir de negro, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y el pelo cómo lo llevaba? De viejo, pues es que le cantó, así. ¿Se lo había arreglado? ¿Se puso gomina o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y el novio llevaba el pelo largo o corto? Viejo, así. ¿Pero eso es largo o corto? Esto. Corto, bien. Sí. Bien. ¿Se había afeitado ese día o no? Sí. ¿Se afeitó? Sí. ¿Y el novio se maquilló? ¿Se pintó los labios o no? No. Ah, eso lo hace la novia. Se hace amor. Bien. Entonces, me dan ganas de preguntarte que quién iba más guapo. Sí. ¿Quién iba más guapo? ¿El novio o la novia? Pesosa. ¿La novia? Sí. ¿Iba más guapa la novia? Sí. Bien, buena respuesta. Sí. Las bodas siempre dicen que es el día de la novia. El novio es que tiene que estar ahí. Sí. Pero él también iba guapo, José, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal te lo pasaste? Yo tuve... Así. Fuiste a un restaurante a comer, ¿no? Después. Sí. ¿Y cómo era el restaurante? Cuéntame. ¿Era grande, pequeño, era bonito o qué? Exacto. Exacto. Así. ¿Y, ¿Y las mesas cómo eran? ¿Eran cuadradas o redondas? Es mejor. Así como redondas, ¿no? Así, está. Tú has estado haciendo práctica en un salón de celebraciones que se llama el restaurante Torrente. Sí. Ahora que no nos escuchan los del Torrente, ¿dónde estaba más bonito? ¿En el Torrente o aquí, en la celebración del restaurante este? Eso. ¿En este? Ese. Ahí en Totana. Totana, sí. Bueno, que no se entienden los del Torrente, que si no, se van a enfadar. Oye, ¿la comida qué tal estaba? ¿Qué había de comer? A ver, Pepi, cuéntanos cosas. Había también, a ver, ¿había jamón? Sí. ¿Había queso? Eso sí. ¿Y luego pusieron carne o pescado? Sí. Ajá, así como con pan, ¿no? Sí. ¿Como tostas con paté y todo eso? Sí. Bueno. ¿Y estaba bueno? Pues canta. Bueno, ¿qué tomaste de beber? Ese es el light. Se canta. Y oye, ¿qué había de postre? Una tarta, ¿no? Sí. Una cosa, en esta boda. Sí. ¿Cortaron la tarta? Sí, esto. ¿Con qué la cortan? Así. Con una es. Es este. Con una espada. Espada. ¿Sí? Sí. Bueno, todas estas cosas de las bodas es que las tengo yo muy recientes, porque como sabes, yo también me he casado hace poco. Sí. Oye, allí en la boda tú llegaste a ver lo que se pusieron los novios. Yo, así. ¿Cómo se llama lo que se ponen los novios? Anillo. El anillo. Bueno, hablando de cosas así típicas también de las bodas. ¿Sí? A ver. Las novias siempre suelen llevar una cosa que es el ramo de novia. Ya sea así. Que es con flores. Vale, sí. ¿Cómo era el ramo de la novia? Ahora está. Preciosa. ¿De qué color eran las flores? Ahora preciosa. ¿Así, rosa? Sí. Ok. ¿Estaba bonito? Preciosa. Bueno. Oye, una cosa, Marujeo, te pregunto yo. ¿Luego la novia tiró el ramo o no? ¡No! Eso es típico, que lo tiras para atrás y las solteras tienen que ir a cogerlo. Así. ¿Lo tiraron? Sí. Ah, bien. Oye, ¿luego brindaron con champán? Epa. Sí, papá, sí. Oye, Pepi, ¿a ti te gusta el champán? Sí. ¿Tú tomaste champán? Sí. Bueno, claro. Y más cosas, ¿después hubo baile, hubo discoteca? Llamó así. Hicieron un baile un poquito más lento, ¿no? Toto. Vale. Pero luego pusieron música para bailar, pusieron luego para tomarse un refresco y eso. Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Vosotros quedasteis hasta el final o fuisteis? Fui, ya te. Luego ya os fuisteis, ¿no? Sí. Ok. ¿Te lo pasaste bien? Esto es nada. Una cosa importante. ¿Qué te pusiste? ¿Qué ropa te pusiste? Preciosa. ¿Tú te pusiste también preciosa? Sí. ¿Qué te pusiste? ¿Pantalón o vestido? No, preciosa. Ah, sí, vestido, ¿no? ¿De qué color? Preciosa. ¿Rosa? Sí. Ok. A mí. ¿Y tú te maquillaste? Sí. ¿Cómo te maquillaste? A ver. Así. Ojo. Los ojos. ¡Tada! Ajá. Un poquito los mofletes. Sí, llevo. Ok. Bueno, siempre dicen que las mujeres no tienen mofletes, tienen mejillas. Sí. Los que tenemos mofletes somos los hombres. Sí. Bueno, ¿y te pintaste los labios? Sí. Bueno. ¿A ti te gusta irte de boda? Sí. ¿Por qué? Me gusta a mí. ¿Todas esas cosas del amor te gustan? Sí. Oye, una cosa, ¿pusieron luego, después de la cena, fotos? ¿Un vídeo con fotos de los novios? Así, después, así. Que van poniendo fotos de ellos de pequeño. ¿Eso a ti te gusta? No, sí. Ok. Bueno, Pepi, pues nada, ya nos irás contando más cosas de tu experiencia en el mundo este de las bodas. Que cada boda es un mundo. Pero sí. Bueno, Pues bueno, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Dale, adiós, ma, adiós. Hola, me llamo Andrea y mi abuela de fin de semana. Hola, me llamo Vici y voy a hacer una pregunta, Andrea. ¿El sábado qué hiciste, Andrea? El sábado estuve en la tienda de mi tía y después me fui a casa de mi abuela, después me fui a la tienda de mi tía otra vez. ¿Y qué hiciste en casa de tu abuela? Allí en casa de mi abuela estuve en casa de María, que era madrina de mi madre. Tengo un rato con ella. El sábado comí con mi madrina porque me invitó a Padre de los Santos el domingo y comí. Y luego. ¿Y qué comiste? Mi abuela hizo salsa. Arroz con pescado. ¿Y de refresco, cachumán? Pues de bebida tomé un poco de Fanta de naranja y ya está. ¿Y después qué hiciste? Y después el sábado por la noche estuve en la puerta de mi tía María con mi vecina Juana, mi prima Sole, mi primo Raúl, mi prima Pepi y mi primo Fede. ¿Y después qué se hace? Y después me fui con mi madrina a su casa que me invitó para Día de su Santo. Y después me fui el domingo a recoger a mi abuela porque estaba en su casa, que hablé con ella al lunes, digo, mañana te va a venir con nosotros la Martínez, dice sí, y también hablé con ella. ¿Y el domingo qué hiciste? El domingo me fui a mi abuela y me fui a Martínez con mi madrina. En el cine, ¿qué película viste? Yo me fui al cine. Entonces, si no fuiste al cine, ¿a dónde fuiste? Me fui para ver el santo de mi madrina. Eso de tu madrina. Padre de su santo vino mi tía la pequeña, la hermana de mi abuela, estuvo mi madrina, mi padrino, mi prima Carmen, mi prima Flora, estuvo mi prima Lola, estuvo mi prima Pepi. Nos has dicho que era el santo de tu tía. Sí. Que se llamaba, me imagino que se llama Pilar. Sí. ¿Qué le regalaste, tía, a la tía Pilar? Pues mi hermana y yo me daré un vestido. ¿Un vestido? ¿Tu hermana y tú? ¿Cómo era el vestido? El vestido es negro, con una anita blanca y ese coto por debajo. Oye, ¿le gustó el vestido? Sí. Oye, ¿cómo era la celebración de un santo? ¿Qué comiste y qué preparó tu tía Pilar? Preparó, llevó morcillas, hizo carne, hizo patatas con ajo, bueno, comida ligera. Sí, y ya después pusieron empanadas y patatas fritas de bursa. Bueno, bueno. ¿Y de postre? ¿Qué hubo de postre? ¿Había tarta o algo chulo así? Mi tía hizo la novia de mi primo, hizo tarta de chocolate, también hizo bizcocho. Sí, Y ya está. ¿Y cantaste el cumpleaños? No. Es que era santo. Santo. También está eso de feliz, feliz en tu vida o algo así que sirve para los santos. ¿Le cantaste algo o no? No. Pues nada, yo creo que ya sabemos perfectamente lo que pasó, lo que hizo Andrea el fin de semana. ¿A ti te ha quedado alguna pregunta, Bisi? ¿Y a ti, Noé? Sí. A ver, pues terminamos con la última pregunta. A ver. ¿Has dormido mucho? Bueno, un poco demasiado. Ah, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, y también voy a darle un mensaje a mi Martina. Martina, que te quiero mucho, muy simpática y ya pues bien de ir para allá. Adiós. Hola, llamo Javier. Hola, fin de semana. Hola, me llamo Marina y voy a hacer unas preguntas a Javi. Bueno, pues yo aprovecho que estoy por aquí también para echar una mano en la noticia. Y es que Javi hoy se ha traído su agenda, ¿verdad? Sí. ¿Quién te ayuda a rellenar la agenda, Javi? Mamá. Bueno, pues si te parece, yo voy a ir leyendo lo que ha dicho mamá. Marina va a escuchar, te hace unas preguntas y tú nos vas contando luego más detalles, ¿vale? Sí. Empezamos por el viernes. Empezamos por el viernes. A ver, un momentito. Sí, aquí lo tenemos. Javier no vino porque le dolía la tripa. Estaba con diarrea. En la comandancia hubo fiesta, desfile y Javi lo pudo ver desde el balcón. Bueno, Javi, ¿has visto desde tu casa el desfile y sí? Se ha visto. ¿Y eso qué fiesta es o qué desfile es ese? Es fiesta en Borza de Bebí. Ah, bueno. ¿Qué me pregunto? Pues nada, estaba pachucho. ¿Qué comiste ese día? ¿Qué he comido? Pues sopa y ya está. Bueno, veo que al día siguiente debía estar mejor porque vamos a hacer un repaso al sábado 12, Día de la Hispanidad. Que tomó leche con mona. Después estuvieron en misa, una misa de campaña que hacen dentro de la comandancia de la Guardia Civil. Y después estuvieron dando regalos. Unas mochilas llenas de chuches a los chicos que había por allí. A los chicos que estaban haciendo dibujos y eso. Javi hizo uno muy bonito y le dieron un regalo. Si te parece, le vamos a hacer unas preguntas sobre eso y ahora seguimos. De acuerdo. Bueno, Javi, ¿qué dibujo hiciste o qué ha hecho? Y hoy fuimos a cantar a Ina España. Ah, que me le pregunto. A mamá. ¿De la barriga estabas ya mejor, Javi? Sí. Porque veo que tomaste monas, ¿verdad? Monas. ¿La misa estuvo chula o a ti no te gusta la misa? Sí, me gusta la misa. Sí, me gusta la misa. Sí. Y te dieron un regalo, ¿verdad? Regalo, sí. Por hacer el dibujo. Por hacer el dibujo. ¿Cómo era el regalo? Pues coche. María ya ha pintado. Un perro es parecida. Y ya está. ¿Y te dieron una mochila? Una mochila. ¿De qué color era? Rojo. Roja, ¿no? Roja. Y estaba llena de chuches. ¿A ti te gustan las chuches? Eso no me gusta. ¿Y quién se lo ha comido entonces? María. Ah, bien, bien. Entonces soy un equipo, ¿verdad? Equipos, sí. Bueno, luego estoy viendo que comisteis cosas ricas, ¿verdad? Sí. ¿Qué comisteis? Pues arroz. Una paella. ¿De qué llevaba el arroz? El arroz de el conejo. Ajá. ¿A ti te gusta el arroz y conejo? Sí. ¿Qué te gusta más? ¿Con pollo, con marisco o con conejo? Con pollo. ¿O con verdura? Pollo y peuras. Ok, ok. Aquí dice, no obstante, tu madre que estabas todavía regular del estómago, pero que te empeñaste, porque eres un cabezota, en comer paella, ¿verdad? Claro. Que tenía muy buena pinta. Después hubo un baile y Javi a media tarde se subió a casa a descansar. Y luego fuiste a ver una película de la Guardia Civil que le gustó Bastante. Vamos a preguntarle un poco por la peli esta de la Guardia Civil, a ver qué tal era. Bueno, Javi, ¿cómo era la película? ¿Te gustó? Me gustaba mucho la película de la Guardia Civil. Ajá. Vemos aquí que no era película de estas típicas, sino que era un montaje de fotos y llevaba música. Claro. Ajá. Luego, ¿por la noche estabas cansado o no? Sí. Ajá. Esta noche cansado. ¿Y qué cenaste? Pues, empanadita. Aquí veo también un poco de tortilla francesa. Tortilla francesa. Dice tu madre que estaba tan cansada después de estar todo el día comiendo y tal, y de celebración, que no pudo ni cenar. Claro, y no pudo cenar nada. Bueno, el domingo, ¿desayunaron? Bonas y ese, sí. Bien, bien, bien. Y a mediodía comieron pasta, después de dormir un ratito la siesta, y fueron a ver una peli. Vale. Bueno, Javi, ¿qué peli fuiste a ver? A ver, Zipi Zape. ¿Y qué tal está la peli de Zipi Zape? Está guay. Uh-huh. Y sale el chico malo, te trata mal, que es muy malo. Y esto es, Zipi Zape son dos hermanos, ¿verdad? Son hermanos, uno sí. Uno es rubio, otro es moreno. Y ese es rubio, ese es moreno. Bueno, bueno. Pues claro. Esta película la han comentado también aquí en la radio de Asido, no nos vamos a alargar, pero ¿a ti te gustó? Sí, ha gustado. Ok. Luego me dijo que por la noche la mamá le dio caña a la Thermomix, ¿verdad? Y hizo una cosa muy rica. ¡Ricas! ¿Qué preparó? Pues no sé, picocho. Bizcocho, y también veo que aquí había croquetas. ¡Y roquetas! Dios mío, ¿cómo le salen a la mamá las croquetas? ¡Salen buenos! ¿Sí? Buenas, ¿verdad? Nos comenta tu madre que ha sido otro fin de semana agotador. Y una cosa curiosa, si no, la mamá que no nos escriba estas notas tan chulas aquí en la agenda, nos pone... Sí. A ver, dice, a ver si un fin de semana os puedo decir que hemos estado en casa sin hacer nada... Con el pijama puesto. ¿Qué hago? ¿Pijama puesto? Dice, estos fines de semana son un poco estresantes, de tantas visitas y tantas celebraciones. Claro. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Sí. ¿A ti qué te gusta más? ¿Estar en casa con el pijama, descansando? Familia, a casa, pijama. Ir por ahí. No sería nada. Todavía puesto pijama y a casa. Ok. Bueno, Marina, ¿le quieres hacer alguna pregunta más a Javi? Bueno, Javi, ¿cómo te la pasaste este fin de semana? Se pasaba chupi. Y ya está. Pues me alegro. Vale. Hasta luego, Javi. Adiós, hasta la suerte. Hola, me llamo Jonathan. Y voy a hablar el fin de semana. Pues el viernes fui por la tarde. Fui a llevar a mi sobrino Alejandro a la música. Y después sí a comprar Mercadona. Y con mi maratón. Y a compré cuatro pizzas. Sí. Y cené en la casa de mi hermana, Tony. Y cené las cuatro pizzas. ¿Pero eran de esas pequeñitas? No, son grandes. Entre varios, ¿no? Sí. Es una de jamón yo y queso. Y dos pizzas de barbacoa y ya está. Y ahora esa es la pregunta. Pues yo me llamo Isa, yo voy a hacer unas cuantas preguntas. Bueno, el viernes que tú has dicho, ¿pero qué compraste tú ahí en Mercadona? Pues compré pizza, Sí, pizza salchicho y chorizo, sí. ¿Y el sábado? Ah, sí, el sábado por la noche fui al mercadillo, sí, al mercado. Mercado de... Medieval. ¿Cómo se llama? Medieval. Mercado de... Medieval. Artesano, ¿no? Medieval, sí. Es que mercadillo de Medieval está cerca de... Era alta, cerca de... Cerca del colegio, era cerca de mi colegio. Hay un montón de cosas. Hay queso. Hay queso, hay pulseras, sí. ¿Pero compraste algo? Sí, compré un regalo, una bolsa de regalo, pero dentro del regalo llevaba una pulsera. Para que yo se lo regale a Pera. Pera de la tu. Sí, le ha gustado. Te lo pasaste bien. Sí, y también compré un mantel a mi hermana, Tony. Es que el mantel que tiene mi hermana ya es viejo. Le he comprado otro nuevo más. Vale. Y por la noche. Por la noche te fuiste a tu casa o te fuiste por ahí. Pues ya me fui ya a mi casa, que ya era tarde. Era tarde, llegué, cené. Pues. ¿Pero sí. ¿Qué cenaste? Pues cené. Cuando llegué cené. No me acuerdo, no pasa nada. Que no te acuerdas, ¿no? No. Vale. ¿Y el domingo? El domingo ya, pues, domingo por la mañana, me levanté yo solo, hice la cama yo solo, rápido. Y ya, me tomé la pastilla de Eutirao. Ya, desayuné un vaso de leche de canela. ¿Y qué más? Un vaso de leche. Sí, dos magdalenas y una galleta. Ya, domingo por la tarde fuimos a la iglesia. ¿Qué? Fuimos a la iglesia y había canciones cristianas, un poco de música, después lo para a la media de la canción, porque hay bautismo. El bautismo es una manera que lleva agua, sí. Era agua de que baja a las aguas del espíritu, y es verdad. Después de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Había mucha gente? Sí, bastante. Se pusieron música, ¿no? Música cristiana, sí. Porque hay una cría que era la hija de Timoteo. Timoteo es mi amigo de la iglesia. Su hija cantó una canción cristiana. La canción que cantaba era En tu presencia. Pero cuando estás en la iglesia, cuando ponen la música, ¿pero tú cantas o no? Bueno, si la música me deja subir, pues sí, yo cantaré. Porque yo algunas veces le digo a mi madre: mamá, ¿me dejas subir a leer el versículo a empezar el culto? Y dice: sí. Pues yo me pongo a leer, abro mi Biblia y encuentro un salmo 150, empiezo a leer Jehová, así. Y yo ya me bajé para abajo y acasté. ¿A qué hora terminó la iglesia, lo sabes? Pues termina la aplicación. Bueno, la aplicación empieza a las 7. La aplicación termina a las 9:30 y a las 10 estoy en mi casa. Es poco tarde, ¿no? En la iglesia. ¿Es tarde? Muy bien. Más cosas. ¿Ya fuiste a cenar por ahí o no? Pues el domingo ya, después de la iglesia. Ah, ¿qué cené en la iglesia? Porque después de los bautismos, lo bajamos para abajo a kiosco. Sí, hay merienda, porque merendé un bocadillo de salchichón con queso y otra de sobrasada. Sí. Que es que después de motivo hay merienda. Es una celebración. Ya está. Divino tarde. Bueno, te lo pasaste bien, ¿no? Sí. Entonces, pues ya está, no me voy pidiendo. Pues, adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre ocio. Bueno, Paula, cuéntanos, este fin de semana tuviste una salida de ocio, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde fuisteis? Estuve por pasear por Murcia. ¿Y con quién fuiste a pasear por Murcia? Con Majo, ¿no? Y con los... ¿Quién es Majo? Porque bueno, nosotros sí que sabemos quién es Majo, pero alguien que nos esté oyendo sabe que la profesora de ocio siempre es Ana Lucía, pero ahora está Majo. ¿Quién es Majo? Pues es la profesora de ocio. Porque bueno, Ana Lucía lo sabéis que está un poquito mala, ¿verdad? Y entonces ahora está Majo sustituyéndola hasta que Ana Lucía se ponga buena y vuelva a Sido. Y oye, ¿qué tal es Majo? Háblanos, ya que estamos, háblanos. ¿Cómo es Majo? Pues guapa. ¿Y es simpática? Sí. Muy bien. Oye, ¿veis a gusto con Majo? Sí. También, ¿verdad? Es muy una chica estupenda y, como dice Paula, una chica muy simpática. ¿Y con qué compañero saliste de ocio el fin de semana? Con Ana. Sí, José Luis. ¿Y quién más? Melo, Paz y Pepe. Muy bien. Oye, ¿y dónde fuiste a dar el paseo? Nos fuimos que he estado viendo de tiendas. Ah, fuiste de tienda. Muy bien. Ahora ya que estamos en el principio del otoño, aunque hace mucho calor, pero enseguida, el día menos pensado, empieza a hacer frío y hay que ponerse ropa ya de invierno, pues muy bien, a ver tiendas. Y ver si necesitamos algo de ropa ya para el frío. ¿Y qué estuviste viendo en las tiendas? Pues estuvimos viendo cosas dentro. ¿Pero de ropa? Objetos. Ah, objetos. Yo me había adelantado, pensaba al decir tiendas, pensaba que estabas hablando ya de tienda de ropa. Cualquier cosa, ¿no? Ibais por las tiendas y mirabais cosas. Sí. Muy bien. ¿A ti te gusta mucho ir de tienda, verdad, Paula? Sí. Me acuerdo que el año pasado estuvimos hablando también de la rebaja, que fuiste de rebaja. ¿Y qué viste en las tiendas? ¿Hubo alguna cosita que vieses que te gustase especialmente? Pues sí, por las bolas. Ya he dicho, discoteca. Ah, bolas de discoteca. ¿De esas que llevan espejitos? Sí. ¿Y te compraste algo? No. No te compraste nada. Bueno, es que está todo muy caro. Eso también es verdad, que pones a ver precios y cosas y hay que esperarse. Bueno, pero enseguida está la rebaja. O sea, que ya la rebaja, pero también viendo cositas que, oye, la Navidad está aquí cerca para pedir algo a los reyes o para hacer algún regalo, ¿verdad? A tus padres, a tu hermana, a los abuelos. Siempre ir tienda luego da idea. Oye, ¿y os cansáis viendo tienda? A mí ver tiendas no me gusta mucho, me canso, ¿sabes? ¿A ti? ¿Tú te cansaste? ¿Terminaste cansada? No. ¿No? Bueno, tú es que eres muy fuerte. ¿Y después de ver las tiendas, dónde fuisteis? Fuimos a... cenar por ahí, qué bien. ¿Y qué cenasteis? Pollo, una hamburguesa. Bueno, qué bien, una hamburguesa. ¿Dónde? ¿En el McDonald's o en el Burger? En el McDonald's. Vosotros siempre vais a McDonald's. A mí también, a mí el que más me gusta es McDonald's. Me gusta más McDonald's que el Burger. ¿Qué hamburguesa tomaste? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No. Yo que tomo las de pollo, que creo que es Paco que toma siempre también de pollo. Yo a mí la hamburguesa que me gusta es la de pollo, la de más pollo. ¿Y de beber qué tomaste? De beber Fanta. Una Fanta, muy bien. Entonces te lo pasaste bien en la salida de opción. Sí. Muy bien. Oye, como hemos dicho que íbamos a hablar de fin de semana, ¿el domingo hubo algo especial o ya el domingo estuviste tranquilita en casa? ¿Viste alguna película que a ti te gusta mucho ver películas en casa o no? No. ¿No? Pues nada, un fin de semana bueno, ¿verdad? El sábado de paseo, con los amigos, viendo tiendas, cenando y el domingo a descansar. Un buen fin de semana, ¿verdad? Sí. Pues nada, ¿nos despedimos, Paula? Vale, adiós. Adiós. Chicos, no me podéis dejar solo ni un momento porque esto es lo que pasa cuando uno tiene anillos, que encuentra nuevas utilidades y nuevas formas de entretenerse con él. Bueno, yo soy Pablo Valibrea. ¿Quién tenemos por aquí? Paz. Paz. Oye, estamos en la radio Asido, ¿no? Sí. ¿Y qué nos vas a contar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? La casa de la abuela. ¿Has estado en casa de tu abuela? Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Vamos a hacer un pequeño repaso del fin de semana o cómo va esto? Esta semana. Pues vamos. El fin de semana, Paz, empieza por uno de mis días favoritos de la semana, que es el viernes. Claro, vamos a hablar entonces un poquito del viernes, del sábado y del domingo. El agua. ¿Qué tiene que ver el agua con los viernes? ¿A dónde vas tú los viernes? Yo me viene, lo cojo a NASA, lo veo con Eva, lo veo con mi vecina, a 11:30 al agua. La gente va al agua. Una cosa, la verdad es que nos estás diciendo unas actividades al principio que hace a quien ha sido, pero también que se nota que ya son de ponerse el cuerpo flamenco, ¿verdad? Porque sí. Mola mucho que justo el viernes, que estamos un poquito más cansados de la semana, tienes danza con O'Neill, ¿no? Con O'Neill y Eva. ¿Qué tal? Eva. Una cosa, espera, antes de hablar de Eva. ¿Qué tal está yendo la temporada de danza este año con O'Neill? Con O'Neill hizo SMIE y para asesora de SMIE, salve la Tomea, a Pajome Befe. Ya sabéis que para el Teatro Romea falta mucho. Falta mucho, es el día de junio. Claro, junio. Hasta junio así, eso 3, es a 7. Final de curso. Sí. Bueno, después has dicho que también estás con Eva. Sí. ¿Qué haces con Eva? Eva hace pita en todo pita. El aguado, me pita, todo taller. Uh-huh. O sea que son dos talleres muy divertidos, ¿verdad? Y mi madre le ha gustado la foto. Aquí, el año pasado, hemos tenido visitas, por ejemplo, los viernes también. De mi amigo Salva Spin, que ha venido, que es dibujante de cómics de Marvel y que ha venido también a darnos clases, justo aprovechando que los viernes es un día para desarrollar la creatividad, ¿verdad? Por ejemplo, con Eva, todo lo que hacéis de cuadros. Eva hizo me vino al aguado, gente, fui el jueves, me había el aguado. Una cosita, bien. ¿Tú te quedaste el viernes a comer a quien ha sido o te fuiste a comer a tu casa? Mi madre me dice que no. ¿Te fuiste me entonces me moré a casa, ella. ¿No? Y el jueves, comí aquí, me voy sola, a la ayer, a la domingo, me voy a ti, madre. Okay. Yo resumo y voy. Sí, porque resulta que tú ahora estás empezando día, a irte sola. Empate. Vale, pero espera. Todo el día. Como estábamos en el viernes, seguimos con el viernes. Sí. ¿Tú comiste? Y luego después, ¿qué pasa? Que te fuiste a la piscina. me voy a mi vecina y me voy a mi madre. Bueno. Y ahí mi baby no viene. Ella va a pite el agua y la no verá ya el bebé lunes la verá ya oro. Y ahí ha matado a Fibu a la madre de Cosi. Una cosa. ¿Qué pasa? Que has estado dándole caña también al Facebook, ¿no? Sí, la madre misma. Pero te quiero decir yo, de la piscina. A ver. ¿Te pone gorro? Me ahogo, rosa y capa. Y la... ¿Te pone también? ¿Te pone la oreja o no? No, y mi madre ya guarda el aparato. Ah, el aparato. El aparato. Vale, vale, vale. Claro, porque tú llevas aparato... Es blanca, es... Pero... Blanca, escucha. Tú en la piscina con el aparato no te puedes meter. No. Porque se rompe. Claro, pero mi padre hizo... Claro, eso tienes que llevar cuidado. Entonces, siempre antes de meterte al agua te lo quitas, ¿verdad? Necesito y no oye. Yo no oye nada. Bueno, para nadar oreja. Tampoco hace falta escuchar mucho. Oye, sí. ¿Nadas bien? Nada bien, solo. Y me ha dicho porque el agua. Oye, padre, haces allá. Hace brasa, hace solo brasa. Una cosa, ¿tiene el profe es chico o es chica? Profe es bebo. Y yo otra hija beba. La dos. Es muy superficial que yo te pregunte esto, pero es inevitable. ¿Es guapo o qué? Es guapo. ¿Sí? Sí. Pero tampoco lo dices con mucha pasión. El bebito y el bebito yo. ¿Es buen profe? Esa bebita al agua. Escúchame, ¿es bueno? Sí, es bueno, sí. ¿Sí? Es alta. Ok, bueno. ¿El agua está muy fría o no? El agua está fría. Yo creo, la dieta es fría. Yo no sé. Está un poco templada, ¿no? Y la ducha está fría. Pero el agua de la piscina está bien de temperatura. Está, a mí es que el agua fría es que no me mucho, no la ducha. ¿Sí? Bueno, oye, vamos a ver también el sábado. ¿Qué pasó aquí el sábado? Tuviste también. Has dicho que fuiste a ver a la abuela, ¿verdad? Sí. ¿Y te fuiste a comer allí en casa de la abuela? En casa de la abuela está Ana y está Lola. La abuela y a ver está mi amiga es Isabel, es la hermana. ¿Qué comiste? Cacarones. Ah, ¿y quién los preparó? La abuela. ¿Estaban buenos? Tía Lola, Esta es la abuela que tú tienes en Cartagena, ¿verdad? Sí. Y luego te fuiste por ahí de compras, por Cartagena, ¿no? Sí. ¿Y está chula Cartagena para ir de compras, no, de paseo? Vamos de compras a la Murcia. Ah, vale. Y yo me iba a ir a la casa de abuela, mi padre menos mal, y yo que la de y bebé Murcia, yo lo iba. Entonces, te quedaste a dormir en casa de la abuela y ya el domingo... Bebé Murcia. Ya te volviste a Murcia, ¿no? Ah, y Ana me iba a meter a Facebook. Y la foto, sale yo. ¿Habéis estado mirando fotos en el Facebook? A la T. Ajá. En la T vemos, Ana y yo va a Murcia y Ana va a Valencia. Bueno. Y Ana va a la foto por Facebook. Ah, ¿le habéis enseñado fotos nuestras? Sí. Aquí en la radio y eso. Sí. Ah, bueno. Me lo hizo Ana de hace en el móvil, Facebook. Que ahora te he puesto... Y hueja, enero. Escúchame, que ahora en el Facebook de la radio ha sido salís Pepi tú. Sí. Que os saqué una foto el otro día y dije, vamos a ponerla. Sí. Bien, y ¿no? Me hizo y decía, adiós, tía. ¿Qué era la abuelita de Samuel? Y va a mi hijo, a Pablita. Y está más la abuela. Y yo veré Marina, la veré Bahía. No huele mucho, está la abuela, huele mucho. Pero es que las abuelas, si están mayores, están es también... Es joven ya. Pero mi abuela ya también está así, un poco pachucha de la pierna. Pero oye, me da. Volviendo al fin de semana, en general, bien, ¿verdad? Sí, bien. Muy y bien. Y ya mi padre, mi madre, mi hermano está a mi amigo Lama, a la ahí, tola. Y yo no sé, está mi padre... Mi madre, ¡ahora mi hija y el abuelo! ¡Y el abuelo Murcia! ¡Y el abuelo! ¡Todo la muerte de la Murcia! Tenían ya ganas de verte, ¿no? Sí, la muerte de la abuela. Ok, pues nada, baby, nos despedimos, si te parece. Adiós, está muy bien. me llamo Isa, te voy a hablar sobre él. La oreja de Van Gogh. Bueno, la oreja de Van Gogh es un cantante. ¿Un grupo? Un grupo de música. Se llama La Oreja de Van Gogh y la chica se llama Leire. Hay cuatro chicas. Uno que toca piano, y otro que toca la guitarra, y otro que le toca la batería. Bueno, yo me fui a concierto de La Oreja de Van Gogh, me fui a concierto aquí en Murcia. Me fui con que otra amiga también le gusta La Oreja de Van Gogh, que se llama María. Ella también le gusta. Nos fuimos a concierto. Bueno, el concierto muy bien. Había mucha gente. Y la Leire tenía una bandera de Murcia. Cogió. Y nada, que yo le he pasado bien el concierto y nada. Ahora mismo, MD Noviembre va a sacar un disco nuevo. Se llama el disco La Primera Fila. Es la primera fila, se llama el resto de mi vida, se llama. Y ya cuando saca ya el disco en noviembre, pues yo lo digo a mi madre que yo quiero comprar el disco nuevo. Porque va a sacar en noviembre y yo me voy a comprar el disco. En el Corte Inglés. Me voy a Corte Inglés y la compro el disco. Y también, en mes de abril, me queda mucho, va a venir aquí en Murcia el día 9 de abril. Que ponía internet, en el foro. Que ponía el 9 de abril en Murcia. Uh-huh. Que ponía eso. Eso va a venir en abril, el día 9 de abril, que va a venir aquí en Murcia. Y nada, que antigua era Amaya Montero, esa no me gusta mucho, pero me gusta más la Leire, Y lo que toca instrumentos, a mí los chicos me gustan, el chico que le toca el piano. Y nada que a mí La Oreja de Van Gogh me encanta. Yo tengo un disco de La Oreja de Van Gogh, se llama Cometa por el Cielo. ¿Cuáles son tus canciones que más te gustan de todas? A mí las canciones de La Oreja de Van Gogh me gustan, la de Grosa, se llama Grosa, otra se llama La Niña que llora de tus fiestas, Cometa por Cielo. Siempre he pensado que, porque es la niña que siempre llora en tus fiestas, y claro, yo pienso, si yo diese fiesta, ¿para qué iba a invitar a una tía que se pone siempre a llorar? La alegría de la fiesta, ¿no? Sí, bueno. ¿De qué va esa canción? Pues porque había una niña que empezó a llorar y porque no sé por qué. ¿Pues le han roto el corazón o qué? Pues sí, pues. Bueno. Estabas contándonos más canciones que te gustan de La Oreja de Van Gogh. A ver. Sí. Se llama La Niña que llora de tu fiesta, Cometa por el Cielo, Paloma Blanca y otra que se llama Jueves. Y otra que se llama Grosa. Lo que más me ha gustado es la música. Lo que me ha gustado es La Niña que llora de tu fiesta y también la de Grosa. Y también la de Jueves. Eso es lo que más. Y lo que menos, nada. Nada. Que... algo más, pues... nada, que... Me gustaría hacer la entrevista. A mí me gustaría hacer la entrevista en la radio de Asido. Pues la verdad es que estaría bien. Me gustaría. Estaría interesante. Lo que pasa es que ya sabes que siempre suelen estar muy liados. Pero oye, por intentarlo a lo mejor lo podemos mirar. A ver qué nos dicen. Pues sí. Pues nada, que paso a mi compañera, que se llama Gemma, que va a hacer unas cuantas preguntas. Bueno, entonces, ¿te gusta La Oreja de Van Gogh? Sí. ¿Y sabes cantar la de Cometa por el cielo? Bueno, cantarla... cantarla, pues... yo lo sé, la de jueves. Venga, tú. Si quieres. No sé. Pablo, ¿canto o no? ¿Va yo bien? No sé, canta un trocito pequeño, ¿eh? A ver si. No sé. No diga que yo le he hecho fiesta. Venga, a ver. A ver. A ver si me acuerdo. Bueno, canta la Paloma Blanca. Y otra. A ver. Paloma Blanca, pasaste bien mi cara, que soy del alma. Y otra. Sí, bueno. Y nada, que otra amiga se llama María y ella también le gusta mucho La Oreja de Van Gogh. Y a mí también, a mí me encanta, la verdad. Ok. Bueno, Gemma, ¿alguna pregunta más que queramos hacer o nos vamos despidiendo? Mejor despedirnos. Ok. Adiós. Adiós. Cine. Hola, soy Abel y os voy a hablar de una película que pusieron ayer en NG que se llama Señor y Señora Smith. El señor Smith es un hombre que resulta que está que es de inteligencia, de esto de la seguridad, de inteligencia de seguridad y esto. Y la señora Smith pertenece a la CIA. Resulta que los dos van, le manda un mensaje los dos jefes, le manda un mensaje diciéndoles que se reúna en el desierto porque hay que coger a un terrorista, pero ese terrorista es una taparera y tienen que cargárselo. Total, que reúne a los dos protagonistas ahí, y entonces uno le lanza una, ya tiene la trampa montada, el otro se salta la trampa, el otro se salta la trampa y dice, joder, no me lo puedo creer, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces se pone ahí a parar, saca un bazooka del maletero. Saca un bazooka de maletero, empieza, en vez de disparar al objetivo, dispara a ella. Y entonces ella sale con una moto de motocross para volver otra vez a la agencia. Y dice, jefe, te dije que no dejáramos cabo suelto. Y entonces cuando ella ve el vídeo, la foto que han hecho por satélite, es cuando ve que es su marido el que la había disparado y va matándose uno a otro. Y así es la película. Y oye, mi el guapa y su marido está muerto. No, Javi, su marido no está muerto. Resulta que ella descubre que su marido había llegado y se había saltado las normas. Y ella, a descubrirlo, porque ella estaba primero, pues entonces ella va a matarlo. O sea, un cruce entre agencias. Los dos son peones. Si te es más peor, ¿qué pasa? Los dos, pues resulta que los dos, ahí tú imagínate tú y yo, que tú eres el señor en mí y yo soy la señora en mí. Y esto es una agencia y esto es la otra agencia. Nosotros somos peones. Ellos no quieren matar a nosotros. Y si quiere a matar a familia, a gente especial. Pues yo te tengo que... Si tú me descubres a mí, yo te tengo que matar a ti y tú me tienes que matar a mí. Así se trata la película. Porque yo te he descubierto a ti y tú me has descubierto a mí. Y si familia, mamá, papá, abuelo, puede matar, ¿no? Ahí no sale ni papá ni abuelo. Ahí solo sale una pareja. Una pareja, bueno. ¿La película de a qué género pertenece? Acción. Acción. ¿Acción romántica? Acción y romance. Bueno, ¿qué tal los actores, quiénes son y no sé cómo los ve en esta película? Yo veo a Angelina Jolie... aquí perfectamente. Perfectamente guapa, ¿no? Sí, y el papel que hace. El papel que hace es muy difícil hacerlo, ¿eh? Porque tiene que meterse en el personaje igual que Brad Pitt. Brad Pitt se tiene que meter en el personaje igual que hizo otras películas de Brad Pitt. A partir de esta. Y aquí, de hecho, cuando se conocieron. Y sigue siendo pareja actual. Pues si te mata, puta gente, puta chica, ¿qué pasa? Pero si solo son una pareja, él y ella, que saben que lo que se ha descubierto uno a otro, y él como a descubrirse está cabreado con ella y lo ella que está pasa cabreado. Que aquí también salen otros enemigos, ¿verdad? Sí. También se tienen que enfrentar a ellos y eso, ¿no? Sí, toda la agencia suya y la agencia de él y la agencia de ella. Ajá. Y el jefe, que es muy misterioso, que ha salido en otras películas, creo que uno de los que hizo, uno de los guardias que hizo Volcano. Ajá, madre mía, qué memoria tiene. Y está detrás de esto. Ok. Bueno, la película, si quiero verla, ¿qué opciones tengo? Verla porque está muy chula. Pero... En Asido está. Ajá, en la biblioteca activa de Asido, ¿verdad? Sí. Bueno, estupendo. Oye, Javi, ¿te ha llamado la atención la película? ¿Tú la verías o no? Sí, ha visto. Ajá. Bueno, pues ahí queda la recomendación. Nos despedimos, chicos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hacerle unas preguntas a Pablo de así. ¿Cómo es ese? Paula te pregunta que cómo es ese re, que no digas cómo es. ¿De qué color tiene la piel? ¿Si es alto o es delgado? ¿Si es gordo o flaco? ¿Qué? ¿Que cómo es Shrek? A ti te encanta la película de Shrek, ¿verdad? Lo has visto muchas veces porque no lo has contado aquí otras veces en la radio de Asido. ¿Cómo es Shrek? ¿Es guapo o es feo? Guapo. Es guapo. ¿Tú estás de acuerdo, Paula? ¿Shrek es guapo o es feo? Guapo. Es guapo. En eso estamos de acuerdo. Paula, ¿y tú estáis de acuerdo en que Re es guapo? ¿Y qué más? ¿Cómo es? ¿Es gordo o delgado? Gordo. Es gordo. ¿Muy gordo o poco gordo? Gordo. Gordo. ¿Tú qué dices? ¿Es gordo o es delgado, Paula? Pues un poco gordo. Un poco gordito está. Oye, ¿y de qué color tiene la piel? ¿Es Re? Verde. Verde. Oye, Yerré, hemos dicho que es una persona que tiene la piel verde, que está gordo. ¿Qué es Yerré? ¿Es una persona o es otra cosa? ¿Qué es Yerré? ¿Es una persona, Paula? Pues es una persona. ¿Es una persona, seguro? Con unas cosas que tiene aquí también en la cabeza, como una antena, ¿verdad? Una cosa así, con unas trompetillas. No. Shrek es un ogro. No, sí. Un ogro. Un ogro es un ogro bueno, porque en las películas y en los cuentos los ogros siempre son malos, que asustan a los niños y le hacen cosas malas, pero Shrek no. Shrek es bueno, pero es un ogro. A ver, ¿qué más le podemos preguntar a Paco sobre Shrek? Paco, ¿qué sabía era mi película? ¿Qué más personajes salen en la película? Winnie the Pooh. ¿Winnie the Pooh sale? Es verdad que sale Winnie the Pooh. ¿Y quién más? Salen muchísimos personajes de cuentos. ¿Quién más? ¿Cómo se llaman los amigos de Red que van con él por el bosque? El Paladín. ¿Y quién más? Monstruos. Monstruos. ¿Qué monstruos salen en la película? Asno. Asno. ¿Pero Asno es un monstruo? ¿Asno es bueno o es malo? No es malo. ¿Seguro, Paula? No. No, Asno no es malo. ¿Asno quién es, Paula? Que Paula vio este fin de semana, pusieron en televisión Shrek 3 y ella está al día. ¿Asno quién es? Asno es un burro. Es un burro. Y Asno es un burro y ¿qué hace en la película, en los dibujos? ¿Es malo, es bueno? ¿De quién es amigo? Es amigo de Shrek. Asno es bueno y es amigo de Shrek. ¿Y qué más amigos tiene Shrek en la película? Yo. ¿Quién más? Sale Asno y también sale otro personaje que lleva una espada, un sombrero, unas botas. Las botas. ¿Cómo se llama ese personaje? Gato. El gato. ¿El gato? Con botas. Con botas. Muy bien. Y ahora vamos a preguntarle sobre el tema de amoríos. A ver, pregúntale, Paula. De los amores de Shrek. ¿Cuál es la novia de Shrek? ¿Cómo se llama la novia de Shrek? Bueno, ¿Shrek tiene novia? Sí. ¿Y cómo se llama? Fiona. Fiona. Oye, ¿y cómo es Fiona? Como mala. ¿Es guapa o es fea? Guapa. Es guapa. ¿Y dónde se conocen Shrek y Fiona? Tiene novia. Tiene novia. Oye, ¿y Fiona cómo es? ¿Es una persona o es también como Shrek, que es verde y gordita? No. Ella también es una ogra, ¿no? ¿O cómo va? ¿Es que Shrek, Fiona es un ogro o no es un ogro? Bueno, que como todo el mundo ha visto la película ya, no pasa nada, ¿no? Yo creo porque lo contemos. Pues mira, Fiona es una persona que pues Fiona era la primera película es ahí en la primera película es una persona. ¿Y luego se convierte? En ogro. En ogro. Oye, ¿y a Shrek cómo le gusta más Fiona? ¿Cuando es ogro o cuando es persona? Cuando es ogro. Cuando es como él, ¿verdad? Los dos son iguales y entonces así pues se gusta. Muy bien. Oye, ¿a ti, Paula, te gustan mucho las películas de Shrek? Sí. Oye, ¿y la que viste este sábado que pusieron en televisión, que es la tercera parte, te gustó o no? Sí, me gustó. Ahí ya pasan muchas cosas, ¿verdad? Porque ahí en la tercera película es Shrek y Fiona, ¿cómo están? Bien. Pero creo que ya viene. Ya tiene bebés. Bebés, imaginaros ya, se quiere y el amor ha fructificado, ha salido adelante y tienen bebés y todo. Quien no haya visto la película se la hemos destrozado. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ya todos hemos visto la peli. Entonces, ¿a ti, Shrek, Paco, te gusta mucho o poco? Mucho. Mucho. Muy bien. ¿Y a ti, Paula, la película del sábado te gustó? Sí. Muy bien. ¿Le preguntamos algo más a Paco? ¿Se te ocurre algo más para preguntarle de Red? ¿Cómo se llama? El malo. Muy buena pregunta, Paula. ¿Cómo se llama el malo de la película de Red? ¿Tú te acuerdas, Paco? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? El malo. En la película de Red hay un personaje que es muy malo, que es además muy pequeño, ¿verdad? Sí. Es así, muy chiquitín, muy pequeñajo, que se quiere casar con Fiona, ¿verdad? Sí. Eso en la primera película. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas cómo se llama ese personaje malo? Sí. ¿Cómo? Ogro. El ogro. ¿Es el ogro? No. Sí, ¿cómo te llama? Díselo a Pablo. A Pablo. Ya debo. Se llama Orofa Facua. ¿Vale? Así se llama el malo. Imaginaos qué nombre tiene. Nombre de malo. Bueno, chicos, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Estamos en la radio de Asido. Ya he terminado programa 8. Ima, ¿están cansados o no? No estoy casa. Mucho, ¿no? Sí, mucho. Lorena, está muy cansada, tranquila con tu compañero, está bien, ¿no? Tranquila con mi compañero y tranquilo. Vale. Pablo, está justo aquí, ¿no? Con todo, ¿no? Sí. ¿Con los compañeros y todo? Todo. Ah, muy bien. Descansa por la tarde, ¿vale? Descansa por la tarde. Casa. Por la tarde. Dale. ¿Vale? Mónica, ¿te gusta venir para trabajar? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Mucho. ¿Con esa, no? Sí. Suerte tu PCPI, ¿no? Sí. Ya pesado. Venga. Clara, yo a ti y a ti, ¿te gusta venir por acá a trabajar o no? De Cari. Con Cari, ¿no? Y también con Pablo, ¿no? Ay, Pablo. Pablo trabaja mucho o poco. Con Pablo, ¿trabaja mucho o poco? Poco. ¿Tú trabajas poco? ¿Por qué? ¿Mucho? Trabaja mucho. Ah, bueno, es que si no, eso tiene fácil solución. Clara, si tú crees que ahora mismo trabajas poco, te ponemos a trabajar mucho más todavía y ya está. Nos sacamos aquí el látigo y empezamos aquí a dar caña. ¿Eso es lo que tú quieres? La tay. Bueno, tú ya sabes, José Luis, que cuando hay que dar caña y cuando hay que ir a la empresa a trabajar o cuando estamos aquí de limpieza, no hay descanso, ¿verdad? No. Bueno, pero ahora sí que hay descanso porque hemos llegado al final del programa y uno de los consejos que os queremos dar es que os paséis por nuestro Facebook. En Facebook buscáis La Radio de Asido y os saldrá nuestra página donde podéis ver fotos y las últimas noticias relacionadas con el programa y con la asociación. Además, deciros también que tenemos un Facebook de la Biblioteca Activa de Asido. Y por lo demás, pues nada, desearos que seáis felices, que toméis mucha fruta, que bebáis agua y hagáis mucho deporte. Así que ahora sí, nos vamos a despedir. Pues yo ya he empezado a hacer deporte, ¿y yo? Hombre, eso está muy bien. Ahora voy al gimnasio. Nos vamos a despedir, José Luis. Hasta el próximo programa. Adiós.